movimientos y organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, más conocida como la UTEP, se manifestaron en alerta y movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social. Lo vienen haciendo hace un tiempo, pero hoy también queremos saber qué es lo que están reclamando. Por eso ya estamos en comunicación telefónica con Marina Yosky, Secretaria Nacional de Mujeres y Diversidades de la UTEP. Te saluda Nico Rosales y Gra Carballo de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Mañana tenemos una jornada de lucha en todo el país, una jornada federal de lucha desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Uh-huh. Vamos a realizar asambleas a nivel federal para evaluar la situación del salario social complementario y, bueno, nada, la situación del país. O sea, claro. Lo cierto es que están ajustando por los que menos tienen, sí. Quieren desenganchar el valor del salario social complementario, que desde 2016 funciona como complemento salarial al trabajo de la economía popular y que está atado, es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Quieren desenganchar esto, lo cual es un duro golpe al criterio de la economía popular, a la construcción de la economía popular. Y por otro lado, estuvimos en alerta y movilización porque al día de hoy más de 1.300.000 trabajadores y trabajadoras, porque uh-huh. no acordamos con el término beneficiarios, porque uh-huh. no es un plan social, trabajadores y trabajadoras no cobraron su salario. Claro. La ministra Tolosa Paz promete que sea mañana y todo está atado a la presión judicial también de la investigación y la liberación del secreto fiscal, lo cual es otra de las cosas que son realmente aberrantes, que a los más humildes, a las más humildes, le liberen el secreto fiscal cuando hace años que venimos pidiendo la liberación del secreto fiscal a los fugadores seriales, que uh-huh. 45.000 millones de dólares se fugaron durante el macrismo. Así que todo esto nos convoca, todo esto es lo que estamos exigiendo, estamos a la espera del cobro de nuestro salario por un trabajo, por una tarea que produce riqueza a nuestro país y que acomodaticiamente esa riqueza se la llevan aquellos que permanentemente fugan dólares y fugan divisas para nuestra economía, aquellos sí. que generan el monopolio, la hegemonía de los precios de los alimentos. Así que uh-huh. es más de lo mismo con este partido judicial que condena a Cristina y que nos condena a nosotros a vivir indignamente. Pero bueno, no vamos a torcer el brazo en ese sentido. Más o menos es esta la jornada. Tengo varias preguntas para hacerte, voy a tratar de ser ordenado. Acá también Gra sí. Carballo tiene otras preguntas. Pero en sí. principio me gustaría volver con esto que comentaste al principio, con esto de que el gobierno trata de desengancharse cuando en realidad el fondo de esto es que son órdenes del Fondo Monetario Internacional ajustar hacia los planes sociales. ¿Qué lectura hacen al respecto a ustedes y cómo les cae? En principio es esto, nosotros estamos acatando órdenes del Fondo Monetario Internacional, uh-huh. así que persistimos en una política económica hostil hacia los trabajadores y las trabajadoras de cualquier sector económico, tanto del Estado como del privado, como de la economía popular, que es popular y comunitaria, o por lo menos cooperativa. Segundo, es el potenciar trabajo, que en realidad lo llamaron en esta gestión potenciar sí. trabajo, el salario social complementario, vuelvo a decir, es un complemento salarial a una economía emergente que se justamente que nació, que se creó desde la imaginación heroica, como diría María Ategui, desde la imaginación heroica de millones, más de 4 millones de personas en la Argentina, han construido sus propias fuentes de trabajo ante los cierres de fábrica, proceso de flexibilización laboral, ordenados uh-huh. por el mismo Fondo Monetario Internacional, durante el menemismo y gestado en la dictadura, entonces más o menos sabemos cómo viene la economía popular. La economía popular es una creación, una inventiva de los propios trabajadores en relación a la generación de su sustento. Pero como el mercado y el desarrollo de las fuerzas productivas está en el estado que está actualmente con la financiarización de la economía, obviamente son trabajadores y trabajadoras que necesitan, al igual que las grandes empresas, porque por ejemplo las empresas de transporte, las empresas eléctricas, todas ellas reciben subsidios del Estado, necesitan que la economía se regule también en favor de ellos, porque nunca pueden acceder a un salario de dignidad o a un ingreso de dignidad, y por eso se reconoce la economía popular con el salario social complementario. Bien. Ahora, que quieran llamarlo planes sociales, que desvirtúen lo conquistado en la unidad de los trabajadores en 2016 con la ley de emergencia social, es un problema justamente de connivencia con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y que tiene como protagonista indiscutido a Sergio Massa, el super mega ministro de la Argentina, quien está articulando con el poder real. Sí, sí. Así que bueno, por otro lado, no te pido una opinión de la persona, pero sí la cito, porque Juan Garbois ha dicho en algún momento que las negociaciones con el ministerio eran más amenas con Stanley que con el gobierno actual. ¿Cómo se da ese proceso de negociación en estos días que han transcurrido y anteriormente con esta gestión? Sí. Yo no acuerdo con Juan, más allá del contexto en el que lo haya dicho, recuerdo el contexto, no acuerdo en eso. Lo cierto es que no podemos estar negociando con un gobierno que de hecho construimos ese pacto electoral, ¿no? Ese acuerdo electoral, y desde la UTEP acompañamos en la construcción del Frente de Todos y fuimos pioneros y pioneras de la construcción de este espacio de unidad entre sindicatos, fuerzas políticas, organizaciones populares, y que obviamente es el quebrantamiento de ese pacto electoral a partir de los que menos tienen. Se corta por lo más frágil, y en realidad lo más frágil también es lo más potente, porque somos millones de personas ordenadas, organizadas y construyendo en un mismo sentido. Entonces, creemos que es una falta de lectura política muy fuerte avanzar en esto, que se teme más a lo judicial, se teme más a los medios que al propio pueblo organizado, lo cual también preocupa, porque es una gran falta de respeto que suceda eso, y actúan en consistencia con eso. Sé que nuestro secretario general, el gringo Castro, luego de una jornada de lucha también que tuvimos el miércoles pasado desde la UTEP, pudo acceder a una reunión con los más altos líderes del gobierno nacional, y acordaron que el día de mañana se iba a pagar el salario social complementario y que se iba a convocar al Consejo del Salario Social Complementario y al Consejo de la Economía Popular, que nos parece positivo, pero lo cierto es que necesitamos esos instrumentos, esas herramientas para poder producir de manera autogestiva, necesitamos esa apoyatura salarial, de reconocimiento de las tareas. Sabemos que hay gran cantidad de tareas de la economía popular que están muy por fuera de lo que se considera productivo, que tienen que ver con el ámbito de la reproducción de la comunidad, y ahí las mujeres y las disidencias somos protagonistas indiscutidas, y que no hay acceso a salario. Y por otro lado, el tema de este levantamiento del secreto fiscal, roza el profundo desconocimiento de la dinámica familiar. O sea, realmente los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, hay gran cantidad de migrantes, por tanto, compran dólares y envían dólares a sus familias en otros países, o por lo menos son coleros y les pagan migajas por la compra de dólares, que mancomunan tarjeta de crédito y tienen gastos gigantes porque hay un montón de adicionales en cada una de las tarjetas, y que además tienen más de 2-3 trabajos. Sí, sí, claro. Entonces, toda esta sospecha, cuando la real sospecha tiene que estar puesta en quienes producen permanentemente el hambre de nuestro pueblo y los que manejan, no sé, yo estoy mirando ahora mi mesa y compré pan y hay alguien cínico, un cínico, 100 familias en la Argentina que hegemonizan lo que yo pago por ese pan. Uh-huh. Ese es el enemigo. Ahí hay que controlar. Y no con precios justos, porque no hay precios justos. ni precios cuidados. No hay precios justos ni precios cuidados. Con la intervención por parte del Estado. Y no para quien compra ese pan. Uh-huh. Entonces, maniqueamente accionaron, o sea, dieron respuesta a esas operaciones por parte de la prensa en relación a los planeros, sí, quienes sí. No ¿sabes trabajan? Que justo te iba a comentar de Marina que sí. Me parece que ahí el gobierno comete un gran error, que es esto de jugar con la opinión de la clase media, que opina a través de los medios de comunicación, con esto de la revisión de los planes sociales, ¿no? Me parece, no sé, ahí le hizo un juego a la clase media, no sé qué opinas al respecto. Yo no creo que sea solamente la clase media. Yo creo que queda como demostrado en estos chats, ¿no? Entre el poder real que fueron tan divulgados en estos días, de cómo hegemonizan la opinión pública y cuán criteriosos tenemos que ser al absorber estas cosas. Entonces, el tema de las movilizaciones, la capacidad de movilización, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Algunos discursos de ultraderecha, sí. Y en vez de cuestionar esos discursos de ultraderecha y avanzar sobre ese poder real, uh-huh. Se avanza sobre aquellos que son estigmatizados y estigmatizadas. Pasa lo mismo en nuestros barrios populares, en nuestras villas, donde, por ejemplo, no ingresan las ambulancias porque se supone que hay violencia previa, entonces hay que llamar a la policía, y ahí hay una violencia previa. Claro, claro. La violencia es la imposibilidad de que lleguen las ambulancias y que ese barrio no sea un barrio de la misma manera que lo son los otros barrios de las ciudades y de los pueblos. Entonces, esta inversión que se atribuye a quien sabe a los sectores medios, pero en realidad son operaciones políticas de prensa y operaciones uh-huh. judiciales que hay que poder desmontar desde raíz, y nosotros, los sectores populares, estamos siendo también víctimas de esas operaciones judiciales. Marina, es un gusto escucharte hablar siempre con un análisis político que bueno, acá disfrutamos con Nico, escucharte hablar. Gracias. Soy Graciela. Vos lo nombraste y la verdad que me da ganas de preguntarte, en este diagnóstico que vos hacés, donde hay realmente operaciones políticas, donde hay exigencias del Fondo Monetario Internacional, donde hay una presión de parte de sectores dominantes para estigmatizar a las clases populares y demás, ahí entra también el tema de los 6 años de condena a Cristina y la inhabilitación. ¿Está dentro de ese juego dialéctico, político, mediático que se está haciendo? Yo creo que sí, y de hecho no es como se decía en alguna época, todo tiene que ver con todo, sino uh-huh. que hay un programa de la derecha, del poder real, ¿no? Y cuando me refiero al poder real son las empresas concentradas, los medios, la justicia. Y la justicia de ese poder real para poder desbaratar un proyecto soberano de país. Entonces, nosotros, como dije antes, hemos sido fundamentales en el armado de una nueva alternativa, del combate al neoliberalismo, del parar la ley de flexibilización laboral, el tema previsional. Estamos disputando derechos y obviamente vienen a por nosotros. Y lo de Cristina es claramente lo mismo. Entonces, es parte de lo mismo. No es que todo tiene que ver con todo, sino que es parte de la misma dinámica. El tema es qué caso le hacen desde el gobierno nacional a esos poderes fácticos, esos poderes reales. Porque, por ejemplo, se está hablando del litio. Somos, no sé, no quiero mentir, pero somos una de las reservas más grandes de litio que tiene el mundo. Uh-huh. Y se le otorgan a cuatro gobernadores y queda lisa y llanamente escondido las negociaciones con el litio. Y esto es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Y nosotros, obviamente, y nosotras, somos fuente de resistencia. Entonces vienen a por nosotros, vienen a por los trabajadores de la economía popular, estigmatizándonos, diciendo que somos planeros, que no trabajamos y que podemos dar habidas cuentas de la inmensa riqueza que producimos. De hecho, por ejemplo, las mujeres en la economía del cuidado producen casi el 16% del Producto Bruto Interno. ¿Alguna de nosotras hemos visto esos beneficios, ese reconocimiento económico en nuestras vidas? No, ninguna. Y lo mismo pasa con la economía popular y en gran cantidad y mayoritariamente las mujeres y disidencias de la economía popular, que somos las que producimos una inmensa riqueza y que no somos reconocidas. Y aparte de no ser reconocidas, somos perseguidas en nuestra propia actividad y en nuestra capacidad de existir familiarmente, de existir en derecho. Entonces, bueno, es parte de lo mismo. Marina, para finalizar, recordá entonces cuáles serán las próximas movilizaciones para estar expectantes y bueno, recordarle a la audiencia también. Perfecto. Mañana va a haber una jornada nacional de lucha con asambleas a nivel federal en cada una de las plazas principales de las provincias y de los centros cívicos de las provincias. Uh-huh. En Ciudad de Buenos Aires va a ser una convocatoria en el Obelisco con una asamblea abierta para poder planificar un plan de lucha de cara a esto que se viene y sobre todo nos tiene como protagonistas de la lucha por un aguinaldo al 100% por el tema del aumento. Okay. Y contra el desenganche del salario mínimo vital y móvil al salario social complementario por la construcción de ese Consejo de la Economía Popular que pueda disputar los criterios de cómo se otorga el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no así los criterios de la asignación de planes sociales, que es otra cosa. Uh-huh. Y por eso vamos por un ingreso básico universal, que es lo que nos parece que es una política de redistribución, de la riqueza, de lo más correcta en este momento de plena crisis de nuestro país. Así que mañana a las 10 de la mañana la UTEP se convoca en todas las plazas provinciales y en el Obelisco. Uh-huh. A discutir, a debatir en asamblea pública y popular cuál va a ser nuestro plan de lucha. Te agradecemos tu paso por Tengo Una Idea por Radio La Retaguardia. Te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo enorme arriba a los que luchamos y las que luchamos. Chao, hasta luego. Paso por Tengo Una Idea, Marina Yosky, Secretaria Nacional de Mujeres y Diversidad de la UTEP.